Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Esta es la emisión número 2673 y arrancamos el programa escuchando a este dueto australiano, Pnau, Panao, no sé cómo se diga, P-N-A-U, Pnau, parece el lenguaje saomano. Pero bueno, buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Vamos a estar escuchando esta canción con la que arranca el programa, se llama Everybody, de este dueto australiano. Fíjense, pues muy moderno del 99 para acá, pues tú no lo conoces. No, no es de tu época, ¿no? 99, Robert. No, ya, no, ¿verdad? No, pues ya, es millennial. Pues sí, son millennials estos chavos. Buena música, buena selección, el equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo. Ricardo Tapia, nuestro chico maravilla en las redes sociales. Conectado a internet, usted puede permanecer comunicado con nosotros a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Hágalo, conversamos, platicamos, subimos cosas. Estamos ahí pues todo el día tratando de ponerle información interesante y que sea pues para nuestro aprendizaje, que ese es el chiste que tenemos en Fórmula en los Negocios. Me acompaña en la conducción esta noche Laura Alcalá. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Ya es juevesitos, viernes chiquito, como decimos aquí en el programa. Listos para, pues ahora sí, desestresarse, salir en la noche con los amigos. No, los jueves generalmente es día de amigos, ¿verdad? Sí, que se van allá a tomar un traguito. Antes era miércoles, ¿no? No, normalmente creo que son los... Miércoles creo que, híjole, no lo sé. Pues antes miércoles ya era 2x1 de cine. No, antes ahora era son miércoles, martes. Te la curabas en jueves, otra vez en viernes. Bueno, algunos agarran la carrera larga desde el miércoles. Pero jueves... es el día así cuando tú dices ya casi viernes, ya necesito un respiro, y es cuando ya pues seguramente hay muchos en casa ahorita preparándose para salir un rato en la noche moderadamente, porque mañana hay chamba todavía, y bueno, para disfrutar el fin de semana que está ya tan próximo, Robert. Así es, y nuestros invitados de esta noche, el Colegio de Contadores aquí de Yucatán, nos acompaña el contador público Víctor Álvarez, amigo nuestro, ya de buen rato. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto saludarte, buenas noches. Muy bien, Robert, muchas gracias, Laura, por invitar. Vamos a traer algunas noticias del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán. Y también nos acompaña el contador público Russell Arcila, también del colegio. ¿Cómo estás, Russell? Qué gusto saludarte. Igualmente, mucho gusto. ¿Qué pasó, Robert? Laura, muy bien. Aquí estamos. Ya tenía rato mucho que no gusto, venías, Russell. ¿No? Pero qué bueno. Sí, no me has invitado últimamente, si no, tú sabes que aquí... aquí estaría todo. Estaremos. Qué bueno. Ellos son amigos nuestros, sí. Bueno, Colegio de Contadores. Oye, pues están muy activos ahora, todos los años. Es este evento de la Semana de la Contaduría. Platícanos, Víctor. Así es, Robert. Bueno, la Semana de la Contaduría Pública en Yucatán es el evento magno del año. Nuestro colegio cada año la organiza y esta es la 31ª edición. Y esta ocasión pues es muy especial. La hemos decidido llevar en el Gran Museo del Mundo Maya, en el Salón Maya Max. Órale, de manteles largos y toda la onda, ¿no? Sí. Un lugar esplendoroso para poder hacer este evento y pues esperamos muchos conferencistas de talla nacional e internacional. También me acompaña Robert, no sé si me permites presentarlo, al contador Russell Arcila. Ya me presentaron. Gracias. Y pues si quieres comentar. Platícanos, algo, Russell. Claro, como decía Víctor, es un evento magno, la verdad, muy esperado por todos nosotros y al igual que es para el público en general, que tenga, pues de alguna manera, sea profesionista, sea emprendedor, sea empresario, sea abogado, financiero, realmente está abierto para el público. A todas las carreras, todas no las necesariamente carreras, tienes no que necesariamente. Ser contador para... Ah, ok. Así es. De hecho, nuestro lema es generando valor al futuro, lo que realmente ese es el lema de nuestro evento magno, ¿no? Oye, Russell, esto me lleva a una pregunta que estás comentando ahorita, que es abierto a todo público. Entonces, supongo que las conferencias que se van a dar van a ser con un lenguaje que se permita, pues a nivel empresarial, no a nivel contable, ¿va? O sea, porque luego ya ves que entre contadores el lenguaje y los artículos y el detalle puede ser muy, muy espeso, ¿no? Me imagino que como está abierto a todo público será una manera dinámica, ¿no? Sí, te digo, hemos participado en varios eventos de estos, el lenguaje es realmente para el público, se hablan de tecnicismos, de alguna manera pues que somos los contadores. Y que se explican además. Se explican de alguna manera, okay. Entonces no hay problema en cuanto a esos términos. Ah, excelente, para que se animen todos nuestros amigos radioescuchas, para que estén. Y bueno, síguenos contando de esta gran semana de la contaduría en Yucatán, por favor. Sí, que sí quisiera yo comentar, Laura, que pues invitamos a todos los contadores que ejercen la carrera en despachos contables, pero también a los contadores que se están desenvolviendo en las diferentes empresas, ya sea como funcionarios, ejecutivos o como los empresarios en sí. Toda la información que se va a tratar en esta semana de la contaduría, pues es información valiosa que debe de poseer los líderes actuales en el tema de administración, finanzas, contabilidad, debido a un ambiente volátil, cambiante, complejo, pues la preparación que se posea pues va a dar las herramientas para poder generar crecimiento tanto de las empresas como de los propios profesionistas que toman la capacitación y que los hace ser mejores y generar valor tanto en sus empresas como en sus personas. Yo creo que, fíjate, y veo que es el lema de esta reunión que van a tener, generando valor al futuro. Lo mencionaste, Víctor, creo que el panorama que tenemos actualmente, tanto para los empresarios, para los contadores, para los abogados, para todos nosotros, el panorama de incertidumbre, de cambios, está inmersa la tecnología, inmersa a los cambios económicos que se requieren hacer. Ustedes, desde el punto de vista del Colegio de Contadores, ¿cómo ven el panorama? Yo sé que las conferencias que van a presentar en esta semana son vitales para tener una idea de cómo armar este futuro, pero yo sé, por ejemplo, Víctor, que tú eres empresario, estás en el colegio. ¿Cómo te sientes ante este panorama del que mencionas? Bueno, sin duda, pues es un ambiente volátil, complejo, pero yo creo que la capacitación es una de las herramientas más importantes que debe poseer los actuales líderes para poder desempeñarse de una manera adecuada en su ambiente, pues, en el ambiente empresarial. La capacitación constante es la norma que posee el Colegio de Contadores, de que todos los profesionistas que pertenecemos a la agrupación debemos de cumplir cada año un cierto número de horas de capacitación en diferentes temas que nos permite estar actualizados y asegurar que nuestros servicios, nuestro desempeño es de calidad. Y yo creo que también, Víctor, adicionalmente a la capacitación que mencionas, creo que las organizaciones como las de ustedes tienen que iniciar un, no sé si proyecto, pero tienen que iniciar una inclusión, porque los mismos agremiados, por ejemplo, en este caso de contadores, yo creo que la experiencia acumulada, los testimonios deben de ser muy valiosos para ese aprendizaje, ¿no? Sí, así es. En diferentes eventos que poseemos durante todo el año nos permiten estar compartiendo conocimientos, experiencias, competencias que vamos desarrollando y que, bueno, el Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, quiero decirte que es una institución que tiene muchos años, pero además está muy bien posicionada a nivel nacional. Estamos entre los primeros lugares a nivel nacional en número de socios y en la calidad de los servicios que presta. Y y pues eso es reflejo de muchos años, mucho esfuerzo, interés, de mucha, claro, gente que ha hecho todo esto a través de muchos años. Pues amigos, vamos a estar platicando de esto. La verdad que vale la pena reflexionar. Pues sobre todo, mire, el gremio de contadores, pues son vitales para la empresa. Son un elemento fundamental hoy por hoy para la empresa y pues un elemento fundamental para el crecimiento de este país. Y así como lo estamos viendo, vamos a seguir platicando con ellos, no se me vayan. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito. Seguimos escuchando a este dueto australiano, Panao. Estamos escuchando ahora Arthur's Pizza. Este es del álbum Zambanova. Es el debut de esta banda, de este dueto musical australiano que fue liberado en 1999 en Independent Parking Duke Label Hoover. Vaya, esos australianos, la verdad que no los había yo escuchado, Juanelo, o no me acuerdo de ellos, pero tienen buena música, así es, le llaman el género house. Tampoco sé lo que quiere decir eso, pero pues está buena la música. Es bueno, es lo que puedo encontrar acá, buena música, buena selección. Quédese con nosotros, sé que usted va en su automóvil, súbale al radio, súbale al aire acondicionado, ya estamos haciendo calor, rebasamos los 36 grados. Por ahí de las 3 de la tarde, así es de que ya vamos a entrar de lleno al caos. Aunque viene todavía otro frente frío, yo creo que debe de ser el 34, 35. Por ahí de lunes está pronosticado hasta lluvia, que también ojalá empiecen las lluvias, porque ya he visto en el campo algunos incendios. Y bueno, ya ven lo que está pasando en Florida, tremendo incendio allá en la Florida. Y pues aquí, amigos, la recomendación es de que, mire, si usted fuma y va en su automóvil, no tire la colilla prendida sobre la carretera porque puede ocasionar un incendio. ¿Eh? Tampoco porque, latas ni vidrios. Bueno, en pocas palabras, no tire basura. Más sí, fácil. No tire basura. Pero bueno, quédese con nosotros. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi, y yo le voy a dar la invitación que se inscriba a la séptima carrera Sadassi. Te esperamos este 12 de marzo a las 7 de la mañana. Tiene usted que inscribirse antes del sábado. El sábado va a ser la entrega de los kits. Quizá todavía puede inscribirse, es cupo limitado. Esperan 3,000 atletas para la carrera. Acuérdese que es una carrera a beneficio de la Fundación Pastoral del Amor AC. Como siempre, nuestros amigos de Grupo Sadassi, en su sentido de responsabilidad social, hacen esta carrera ya 7 años. Hemos estado con ellos, acompañándolos todos estos años en la carrera. La verdad que es un eventazo, es una convivencia familiar. La carrera se desarrolla en el fraccionamiento Las Américas, que tiene amplias avenidas. La verdad que muy bien organizado. Inscríbete y participa con familia. Por un, mire, van en el convivio, si usted se inscribe, van a rifar 2 viajes a la Riviera Maya. Así es de que, pues ya, por 150 pesos que vale la inscripción, creo que vale la pena, aunque sea, sí, 5 kilómetros, sí los corres, ¿no? Sí, claro. O los 10, te inscribo para los 10. Caminaditos, por todos. No, no, corriendo, pues. Bueno, vaya, inscríbase, dése una vuelta, le voy a dar el teléfono para que usted se inscriba. Se están acabando las inscripciones, es cupo limitado, 941-8816. No pierda la oportunidad usted de participar en esta magna fiesta. También se puede inscribir en el Estadio Salvador Alvarado de 7 de la mañana a 8 de la noche, también en las oficinas de las Fraccionamiento Las Américas, en calle 74 por 67 y 69, de 9 a 8 de la noche. en las oficinas del fraccionamiento Los Almendros, allá en Ciudad Cauquel, calle 59 por 70, de 2 de la tarde a 8 de la tarde. Oficinas en Los Héroes también, las oficinas de Los Héroes, acá en el oriente de la ciudad, en avenida 149 con Periférico Oriente, enfrente de la planta de la Coca-Cola, de 2 de la tarde a 8 de la noche. Se puede usted inscribir, no lo deje pasar, amigos, es un evento para ayudar, es un evento para divertirse en familia, hay categoría hasta de chiquitines, así es de que es una linda experiencia para que usted lo disfrute. Séptima carrera Sadassi Las Américas. Bien, nos acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, el contador público Russell Arcila y el contador público también Víctor Álvarez y Laura Alcalá. ¿Con qué seguimos, Laura? Muy interesante los eventos del Colegio de Contadores. Claro, yo que, oye, ahora sí, aquí entre puro contador, ¿verdad? Pues sí, así, así estamos, aunque sí, habemos algunos uno, por acá que no ejercemos. Se siente como uno bien. Pero, está bueno, Inge. Ah, ahí está, ahí está. Bueno, alguien. Bueno, yo quisiera preguntarle a nuestros invitados, ¿por qué no nos platican un poquito de las conferencias o los temas de las conferencias que se van a estar dando? Y pues bueno, la semana confirmar los horarios, ¿no? Claro. Que se van a estar ocupando. Claro, Laura, si me permites, te comento la fecha, que es muy importante, que va a ser del 4 al 7 de abril. Okay. ¿Sí? Abrimos el 3 de abril en el sentido de que va una plática en las instalaciones de nuestro colegio para todos los estudiantes, ¿de acuerdo? Que hay conferencias y pláticas para ellos. Y posteriormente, pues se abre al público, a los contadores, a los empresarios, emprendedores, como hemos mencionado ya aquí, realmente el día 4. Y entre algunos de los temas que se abordarán, pues están los procedimientos de prevención del lavado del dinero, la fiscalización por medios electrónicos, cómo crear valor entre las empresas y las firmas de los contadores públicos, la contabilidad y reglamentación en el área de gobierno, ética en el desempeño profesional, el manejo de los recursos públicos, los sistemas electrónicos de información, entre otros, fideicomisos, las perspectivas económicas. Realmente van acompañadas también de conferencias magistrales y al igual pues habrán mesas paneles, ¿de acuerdo?, en donde se discutirán temas muy interesantes. Una mesa de ética y valor empresarial, ¿no?, donde nos acompañarán líderes empresariales de la localidad, donde pues abordarán los temas ya mencionados. Ok. Oye, ¿y cuál es tu as bajo la manga? Fíjate, Laura, la conferencia... Digo, porque siempre hay uno, ¿no? Sí, sí. La conferencia magna es el viernes y vamos a tener como invitado al doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla, que nos va a hablar acerca de un tema que se llama ¿Qué México queremos? Esa es la conferencia magistral. Perdóname, Víctor, él fue secretario de Economía, iba a decir, ¿no? Secretario. Sí, efectivamente, sí. Fue secretario de Economía y secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Vicente Fox. Ándale, de Fox, sí, no me acordaba. Muy bien. Entonces, lo vamos a tener el día viernes de 7 a 8 y media de la noche con esta conferencia que, pues, es la, como tú dices, la estelar. Pues sí, sobre todo el tema que va a tocar, ¿no? ¿Cómo la vemos llegar? ¿Qué México queremos? ¿Qué México queremos? Sobre todo... Él que estuvo en relaciones exteriores debe tener una visión muy clara, sobre todo con las relaciones con Estados Unidos y con Trump, ahora en la actualidad, cómo están las cosas, ¿no? Si me permites, también te puedo dar algunos nombres, además de la nueva defensa fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco. Es una conferencia que nos va a dar el licenciado Alejandro Ponce Rivera y Chávez, socio fundador de Defensa Fiscal Grupo Jurídico. Oye, está buenísimo el nombre, ¿no? Sí, es autor de un libro y es de eso se va a tratar la plática, muy interesante. El futuro de la contaduría pública por el contador público certificado Eric Larson Azulay, socio de auditoría en Ernst & Young. prevención. Hoy también un despacho muy prominente, muy importante, Ernst & Young. Así es. También tenemos la conferencia Prevención del Lavado de Dinero de la contadora pública certificada Silvia Rosa Matus de la Cruz, presidenta de la Comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Órale. Esto es a nivel nacional, ¿no? ¿Ustedes están registrados a nivel nacional también como Colegio de Contadores? El Colegio de Contadores Públicos de Yucatán es federada del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, que es la que agrupa todas las federadas de del país. Ok. Pero también vamos a tener, mi querido Robert, el miércoles una mesa panel que se va a llamar Generación de Cadenas de Valor en las Firmas de Contadores y las Empresas. Ahí vamos a tener al vicepresidente del sector práctica externa de nuestro instituto, al contador público Rodolfo Martínez y al ingeniero José Chapur Sahul, que nos van a acompañar para platicar cómo los servicios de los contadores generan valor dentro de las empresas. Oye, y esta también una plática muy interesante, porque ahora ustedes los contadores han tenido que evolucionar a diferentes actividades por la tecnología y por nuestro socio, el SAT, ¿no? Porque el SAT ya el SAT te lleva la contabilidad, entonces es tu socio, ¿no? Entonces, ustedes han tenido que evolucionar en el sentido de adaptarse a la tecnología, ¿no? Como contadores, Russell. Sí, sí, claro, definitivamente es una carrera que no para. Que no para, ¿verdad? Totalmente, hay que estarse actualizando, la verdad, día con día. Y bueno, las leyes cambian y nosotros nos tenemos que adaptar. Es adaptar, pues interesante, amigos. No se me vayan, vamos a un corte comercial. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando esta canción, Twist of Fate. Fate, ¿qué quiere decir Fate? F-A-T-E, Fate, Twist of Fate. Fate. Fate. Fe. Fe. Sí. Fe. Fe. Fe. Es fe de fe. F-A-T-E. No, F-A-T-E. Ah, no, Fate. Fate es fate. Creo que es morir. Fate. Twist of Fate. Sí, Fate. Twist. Bueno, si no me está equivoco. En el álbum de Sub Universe. O desmayarse, creo. Es un release de música electrónica. Mira, es Electronic Act de este dueto. Es el de Their Highest Charting Release. Es la liberación más importante que tuvieron a esa fecha. Es un sonido único. El de donde meten sonidos straight forward electronic. Buena música. Es que estoy traduciendo el inglés y me cuesta más trabajo, pero bueno, buena música, Juanelo. Este dueto australiano que nos viene a acompañar esta noche aquí en Fórmula de los Negocios, gracias Juanelo, gracias por ello. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de... Mire, el Grupo Modelo está en unas fechas próximas, vamos a anunciar ya la inauguración de la planta de la cervecería yucateca. Así es de que, mire, pues mi recomendación es de que a darle vuelo a la cerveza Montejo. ¿Les gusta la cerveza yucateca? Definitivamente. ¿Y oscura? Bueno, la León, hombre, sí, claro. La verdad que, mire... qué bueno que el Grupo Modelo tomó esta decisión de regresarnos la fábrica de cervecería yucateca aquí a Yucatán. Ellos la compraron, no sé, la historia el otro día se la platiqué, pero se la llevaron, producían la Montejo en otro lado y finalmente decidieron instalar una planta aquí con una inversión de más de 8,000,000,000 pesos. Están a punto de terminar la planta o la primera fase de la planta. Y pues yo sigo por ahí platicando con ellos de que me dejen estar cuando salgan los primeros embarques de la cerveza, ¿no? Ya les dije que yo llevo la hielera, que no se preocupen por eso, para probar las primeras Montejo que se vuelvan a fabricar aquí en suelo yucateco. Gracias por eso. La verdad es que estamos muy contentos porque regresaron a la cervecería yucateca. Un orgullo. Pues desde 1900 creo que se instauró la cervecería yucateca aquí en aquella época. Así es de que Cervecería Modelo lo va a estar haciendo. Ya saben que Grupo Modelo hoy por hoy es una de las, pertenece a uno de los grupos cerveceros más grandes del mundo. AB InBev, y pues otra vez vamos a fabricar cerveza aquí en Yucatán. Bien, me acompañan aquí en el estudio del Colegio de Contadores Públicos de Yucatán el contador público Russell Arcila y el contador Víctor Álvarez, y nos trajeron, y Laura Alcalá, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, pues regresamos con nuestros invitados para que nos sigan informando qué más va a haber en estas conferencias de la Semana de la Contaduría Pública. Sí, mira, tenemos una conferencia, procedimientos de sustanciación e investigación en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción. Nos acompaña el magistrado Francisco Javier Marín Sarabia. Oye, esa va a estar buena también porque pues están discutiendo todavía la ley, o hay algo, todavía discusión en el Senado, ¿no?, de la ley anticorrupción, o ya está puesta, no, tampoco ni idea. Pero bueno, es una de las condiciones en las que nos estamos enfrentando en este país y que ustedes como contadores en las organizaciones también lo enfrentamos todos los días, la corrupción tan tremenda que tenemos en el país, ¿no? No, y es en la primera carrera en la que se destapa más, ¿no? O sea, está a los ojos de los contadores. Cualquier movimiento de corrupción es fácil que lo pueda detectar un contador porque pues está viendo... ¿Tú crees? El ingreso o la salida de... Pues sí, es como el lavado del dinero, ¿no? O sea, de alguna manera, creo que es de las primeras carreras por las que puede detectar, va... O es más sensible a hacer una detección de corrupción, y me parece importante que una conferencia como esta se esté dando, y esperemos que pues ahora habría que ver qué implementos van a o qué mecanismos se van a utilizar que también sean algo que puedan usar los contadores para apoyar esta ley anticorrupción, ¿no? Sí, efectivamente, el contador público pues en su rol de auditor se desempeña también en el campo de las finanzas del gobierno, y también ejerce temas de auditoría, y como parte de toda la preparación que nosotros, toda la capacitación que se da durante la semana, pues incluimos también temas de este tipo, porque hay pues un amplio sector de nuestros asociados que se desempeña en esta rama de la auditoría gubernamental. Y por eso es que estos temas, que tienen nombres así medio raros para la gente que no lo maneja normalmente. La verdad que van a perdonar mi ignorancia, pero ¿qué quiere decir sustanciación? Tiene que ver con temas de auditoría, son temas de auditoría. Relativo a de la cómo, sustancia. De cómo realizar los procesos de auditoría en temas de gobierno. Ah, ok. Son los casos, cómo se detectan en función de la auditoría. Y déjame decirte, Roberto, que la ley anticorrupción ya fue publicada. Lo que vienen es a comentarnos, a decirnos cómo se ha implementado, cómo se implementó. Oye, eso está muy bien, porque pues hay que meterle acelerador a esa carrera anticorruptiva aquí en nuestro país, ¿no? Creo que es algo que ya estamos obligados a hacerlo, ¿no? Definitivamente. Sobre todo empresarios. Claro. Y ahora sí que les echo la pelota y los contadores. Yo creo que pues ya hay fecha, ¿sí?, de hecho, para que esto funcione, ¿no? Ahí está. De acuerdo a las noticias que he leído últimamente. Oye, y esto me lleva a otra pregunta. La persona que se inscriba, que asista toda esta semana, ¿con qué se va a quedar? ¿Qué va a recibir por estar una semana completa en conferencias de estas? Digo, porque si yo soy empresario, tal vez no soy contador, pero sí ejerzo la administración, el liderazgo, el manejo de personal, etcétera, etcétera, y voy, asisto a esta semana, ¿qué me puedo llevar? ¿Qué expectativas puedo yo tener como empresario del conocimiento que me voy a llevar al respecto? Pues lo primero, Laura, va a ser la capacitación que vas a tener durante toda esta semana. También vamos a tener puntos de vista de expertos que vienen con un amplio cartel en temas a nivel nacional e internacional, y puntos de vista, o sea, criterios que puedan forjar o formar opiniones, puntos de vista que vengan quizás hasta fuera de México, ¿no? Hay socios claro, de los claro. cuales vamos a tener conferencias que ejercen sus carreras en el exterior. Además de eso, pues, como parte de las normas de educación profesional continua, los contadores requieren puntos de esta norma para poder cumplir lo que les mencionaba hace un rato. Cada año, pues, debemos de cumplir un cierto número de horas de capacitación y este evento nos da 20 puntos de DPC. Ah, o sea, oye, que hay una constancia de por medio, hay un qué, un, de participación, de que, participación, porque que... te lleva a la certificación, ¿no? Son los puntos que debes de acumular de capacitación, como así dijiste, es. Como contador para mantener tu certificación, así es. De CPC, así es. Oye, interesante. Y, bueno, quisiera yo comentar, agregar lo que comentaba el contador Víctor, que realmente toda la persona que pueda asistir garantizamos que se lleve conocimientos para ser aplicados de manera inmediata, ¿no? Claro, se va a llevar claro. comentarios de especialistas nacionales e internacionales, vienen autoridades fiscales federales, ¿de acuerdo? Magistrados que son finalmente que toman las decisiones en los casos claro. controversiales que se puedan presentar. Realmente va a estar muy nutrida y muy interesante y no se van a arrepentir. Realmente invitamos realmente a todo el público en general, como hemos estado mencionando. Y fíjate, me gusta porque estoy viendo aquí, por ejemplo, la mesa panel, mesa de análisis, ética y valor empresarial. Qué interesante va a ser en una mesa panel escuchar, por ejemplo, al vicepresidente del sector empresarial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el contador Alfredo Esquivel. Por ejemplo, en esa misma mesa va a estar el licenciado Gustavo Cisneros Buenfil, que es el presidente de Coparmex aquí en Yucatán, al licenciado César Amin Anchondo Álvarez, presidente nacional de la Comisión de Empresarios de Jóvenes de Coparmex. Mire, estar en estos foros de discusión, de análisis, de exposición de los temas a los que los empresarios nos tenemos que enfrentar en esta nueva, ya ve que nosotros aquí le hemos dicho, esta nueva era en donde tenemos que entrar tanto desde el aspecto económico como desde el aspecto ético y legal de nuestras organizaciones, ¿no? Creo que esa es la parte importante de reflexionar en lo que va a suceder en este evento del Colegio de Contadores. Pero bueno, ahí les dejo la reflexión. La verdad que lo importante es que se inscriban. Ahorita les vamos a dar todos los datos para que usted pueda participar. Abierto a todo mundo, ¿verdad? O sea, no necesariamente contadores. No, como te empresarios. Decía, ¿no? Empresarios, profesionistas de las áreas económico-administrativas, estudiantes, emprendedores, en fin, todos práctico. Los que tengan que ver con el sistema empresarial. Pues ahí tiene usted. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando ahora la canción Solid Ground del disco del álbum Soft Universe de esta banda electrónica Panao, este dueto australiano que nos acompañó hoy, electronic rock, synth pop, tampoco sé qué quiere decir eso, pero esta canción es Solid Ground. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias, espero que a usted le guste. Mire, hoy estése pendiente porque debemos de tener casi luna llena otra vez y si está despejado, pues va a ser un espectáculo impresionante. Salgas a la terraza con una botellita de vino, con una hielera, con un pancito, un jamón, un quesito, ¿a poco no suena bien? Claro, claro, ¿no? Sí, claro. Hay muchos que me dicen, oye, pero no tengo terraza, pues a la banqueta, maestro. Oye, pues si no tengo banqueta, pues enfrente, en el garage, no sé, siempre hay un lugar donde, pues digo, nuestros papás salían así a la puerta de la casa a sentarse, ¿no? Para estar disfrutando de la luna llena. Pero bueno, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Adibor, esta agencia de marketing digital. Es una agencia que está cumpliendo 10 años, es un socio estratégico nuestro y patrocinador. Ellos son especialistas en marketing digital y mire qué importante que hoy toda empresa no puede estar fuera del aspecto tecnológico, internet, redes sociales, y pues necesita usted un experto que le enseñe cómo manejarse en las redes sociales, cómo vender en redes sociales, cómo anunciarse, porque el marketing tradicional ya no quedó obsoleto, ya las redes sociales están abriendo un campo nuevo, y Adibor es una agencia de marketing digital que le puede enseñar a usted y le puede poner a su empresa, a su nombre, a su marca en las redes sociales. Métase a su página www.adibor.com.mx y verá de lo que le platico. Tome contacto con ellos o también escúchelos. Ellos normalmente los sábados cada 15 días están con nosotros con temas de tecnologías de la información para también estar actualizados y estar al día de lo que sucede con la tecnología. Porque pues la tecnología, como bien dice el ingeniero Fernando Santa Cruz, hay que hacerla que juegue a nuestro favor. Ya ve que ahora nos quejamos mucho de la esclavitud de la tecnología, pero si usted la sabe y aprende a utilizar bien, será un factor importante para el crecimiento de su empresa. Pero bueno, me acompañan aquí en el estudio nuestros amigos del Colegio de Contadores, el contador público Russell Arcila y el contador público Víctor Álvarez, y estamos hablando del evento este de la Semana de la Contaduría Pública, que es un eventazo porque nos da la oportunidad de aprender tantos temas como los que ya mencionamos en el transcurso del programa, pero mencionaste algo muy importante, Víctor, sobre todo en el tema este de lavado de dinero. ¿Qué importante esta parte? Porque es una ley que tendrá que un año y medio, una cosa así, que surgió esta ley de lavado de dinero, ¿no? Yo creo que tiene un poco más de tiempo, no sé exactamente, pero lo que sí te puedo decir es de que vamos a tener temas donde los empresarios van a poder saber cuáles son los riesgos que pueden tener en sus empresas y en sus finanzas personales en cuanto a que puedan estar cometiendo actos que vayan en contra de esta ley y que los puedan poner en aprietos. Y pues ahí vamos a tener a los especialistas en el tema, estimado Roberto. También vamos a tener una mesa panel que está relacionado con lo mismo que te acabo de mencionar, que es el futuro de la fiscalización por medios electrónicos. Ahí vamos a tener al contador Víctor Keller Kaplanska, presidente de la Comisión de AGAF del Instituto, al abogado actuario José Ernesto Luna, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, y al licenciado Eduardo Díaz Gas Guzmán, administrador central de Planeación y Programación de Fiscalización a Grandes Contribuyentes del SAT. Ah, ese es el bueno. Sí. O sea, vamos a tener invitados. Bueno, especialistas, autoridades, y vamos, o sea, ahí te vamos a tener que esperar, Roberto, Laura, porque claro, van a estar súper invitados ustedes. Gracias. Vamos a estar pues de manteles largos en el museo, en el Gran Museo del Mundo Maya, Salón Mayamax, del 4 al 7 de abril. Oye, ¿dónde pueden abrir? Bueno, estaba yo mencionando, porque si vieran, amigos, acá Russell trae su apuntador electrónico, porque tiene razón lo que te mencionaban, que hay muchas cosas de las leyes que los empresarios no conocemos y no sabemos cómo aplicarlo, y luego nos llevamos las grandes sorpresas, ¿no, Russell? Sí, así es. Yo creo que tener el conocimiento de a lo que están expuestos los empresarios, esto nos ayudaría pues definitivamente a prevenir o no caer en errores que luego nos pueda costar demasiado, ¿no? Y yo creo que la inversión que tienes que hacer como empresario para asistir a la semana sale más bien que pagada por todo el conocimiento que puedes tener, ¿no? Efectivamente, la inversión son 4,600 pesos masiva, y pues todo empresario debería de estar pensando pues en capacitar a sus contadores, a sus funcionarios que manejan este tipo de temas, y que pues es un evento de gran calidad. El Colegio de Contadores Públicos de Yucatán siempre se ha caracterizado por tener una calidad a nivel nacional entre claro. los primeros lugares, y pues es seguro de que esa capacitación pues le va a traer beneficios tanto en sus finanzas personales como en sus empresas. Pues amigos, la verdad que la reflexión es que no, ¿dónde se pueden inscribir? ¿A qué teléfono? Pues mira, Robert, hay varias maneras. Tenemos redes sociales. En las redes sociales contamos con formatos de preregistro. Ah, que órale, podría muy ser bien. Una manera. ¿En qué? ¿En Facebook? Muy actual. Sí, sí, pues muy en tecnológica. Redes sociales, está el colegio, pues tiene redes sociales, tiene tres redes: Twitter, Facebook e Instagram. Ah, pues ahí está, búsquenos. Y ahí lo pueden encontrar y van a encontrar el formato de preregistro, donde ustedes pueden hacer llegar su información y les van a mandar el programa, todos los nombres de los expositores, los horarios y toda la información, el costo, en fin. La información, pues, 920-0793, 920-0794. Página web www.ccpy, que es la abreviación de Colegio de Contadores Públicos de Yucatán, .com.mx, y pues las redes sociales. Ahí pueden encontrar toda la información. Pues ojalá que los que nos escuchan se animen. Vuelvo a repetir, muy buena calidad va a tener este evento. Pues oye, les quiero agradecer por haber venido a platicarnos del evento del Colegio de Contadores. Le mandamos un saludo al contador público Guido Hervé, que sé que está pendiente del programa y te estaba ahí coachando, mi querido Russell. Así es. Gracias, así es. Guido. A ver si para la próxima te dejas dar una vuelta por acá por el programa. Oye, pues los quiero felicitar. La verdad que aventarse a los hombros la organización de un evento de esta naturaleza no está fácil. ¿Cuánta gente esperan que pueda acudir allá en la sala Mayamax? ¿Qué cabrán? La capacidad del salón es de 300 personas. ¡Ándale! Así que no hay problema por espacio. Sí, no, bueno, pero también es cupo limitado, o sea. Así es. Nada más en el Colegio de Contadores, ¿cuántos agremiados tienen? Nosotros tenemos aproximadamente 500 socios. Ahí está, pues con eso lo vas a llenar, ¿no? Que te presten la explanada esa que tiene ahí el museo para... Pero pues les deseo mucho gracias, éxito. Gracias por venir por acá y gracias por venir a platicarnos. Gracias, Russell. Gracias. Recuerdo que todavía hay tiempo, realmente hay tiempo para inscribirse. Claro. Invitamos a todo el público, a los abogados, ¿no? También, ¿cómo no? Totalmente, totalmente bien recibidos, ¿no? Sale, gracias, Russell. Russell, Arcila, gracias, mi querido Víctor Álvarez. Gracias, Roberto, es un gusto estar en tu programa. No, te agradezco mucho. Salúdame a Isaías Marrufo. Muchas gracias. Que también los escucho por allá. Seguramente está escuchándonos también. Un saludo, Isaías. Bien, ahí está. Pues gracias, Russell, gracias Víctor, gracias Roberto y gracias amigos por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.